es el Club del Moro. Y hasta las 10. De acá no, no se mueve nadie. Nadie. Hey, vos, te vi. ¿Qué estás haciendo? Quietito ahí, El Club del Moro. La mañana de las 100. Este miércoles y jueves en las sucursales de Coto, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 20% de descuento en un pago con todos los medios de pago. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales. Estéreo Color, Estéreo Color, brillo y cuidado con Estéreo Color. Enamórate de vos, oh, oh, oh, con Estéreo Color, oh, oh, oh. Estéreo Color de Plumari, expertos en tratamientos y coloración capilar. Estéreo Color, oh. Esa canción que escuchaste y se te quedó pegada, hoy vuelve a casa con vos. No dejes que pase lo mismo con los virus y bacterias. El nuevo Cif aerosol desinfectante elimina el 99,9% de virus y bacterias con su tecnología Bioactive y fragancia 100% biodegradable. Sí, la marca número uno en limpieza ahora también desinfecta. Acordate, la basura se saca de 19 a 21 horas, todos los días, menos los sábados. En una ciudad limpia y ordenada, vivís mejor. Si querés saber más, ingresa en buenosaires.gov.ar/ciudad-limpia. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Estoy acá, con... Un yogur cada día. Ahora desde 500 pesos. Un yogur la serenísima. Y alimenta tus ganas. Alimenta tus ganas de vivir. Yogur es la serenísima clásico, ahora desde 500 pesos. Estoy acá, siempre junto a vos. Oferta válida en la República Argentina desde el 2 de 6 24 hasta el 31 de 7 24. Consulta los productos participantes en link y barra la serenísima clásico. En rosettideportes.com tus compras online llegan más rápido a todo el país. Y lo podés pagar en 3 cuotas sin interés. Con la Congi rosettideportes.com todo suena perfecto. rosettideportes.com. Verisur, buenas tardes. Hola, quiero poner alarmas por seguridad en mi casa. Nuestro kit de alarmas cuenta con monitoreo 24 horas y control desde tu celular. Ah, me interesa. ¿Pueden venir hoy? Sí, claro. Llamá al 0800-222-2090. Verisur Alarmas. Personas que protegen personas. En Farmacity, paga el que tiene la de Santander porque tiene los mejores ahorros. Todos los martes tenés 30% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés con tarjeta Santander Visa. Es el momento de aprovecharlos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en santander.com.ar. Disponible para cartera de consumo. Costo financiero total nominal anual para la cartera de consumo 0%. Vigente del 1 del 7 del 2024 al 30 del 9 del 2024 para Argentina. Tope mínimo mensual 8.000 pesos. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. Quit 3050-000-8454 con domicilio en Avenida Juan de Garay 151 Cava no responden en exceso de su integración accionaria. Quiero felicitar a Mauro y Anto que hoy se casan y arrancan un camino juntos. A veces va cuesta arriba, a veces cuesta abajo. Como los cambios de mi moto, ¿no? Que la primera es para abajo y después son todos para arriba. Es algo muy lindo, meter un rebaje. Motos temáticos. En YPF lanzamos Rod, el lubricante específico para tu tema. Conseguilo en todas las YPF y principales puntos de venta del país. ¿Sabías que Cif Ultrabrillo no es un lustramuebles como todos? Viene en recarga económica, para que puedas ahorrar mientras cuidas y limpias. Madera, tu celu, cuero, metal y un montón de superficies más. ¡Wow! Cif Ultrabrillo, mucho más que limpio. Supermayorista Vital. El precio más barato por pañal está en Vital. Aprovechá. Pañal Babysec Premium Hiper Pack, 8.199 pesos. Además, Smart TV Noblex 4K, 50 pulgadas. Llévalo en 12 cuotas sin interés de 49.999 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 4 de agosto de 2024 o hasta agotar stock. Esperando la carroza. ¿Dónde está la mayonesa? No tenía cara de mayonesa. ¿Qué hizo con mi mayonesa? Flancito. BBVA presenta Esperando la carroza. Entradas en venta en Ticketek y en la boletería del Broadway. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Vamos con Tara Borelli Rentacar. Subite a ON de Acción Energy. Siempre en Kentucky. Esperando la carroza. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar. El Club del Moro. En la mañana de las 100. Queremos invitarte una vez más a ver a un Beatle en vivo. La 100 te presenta a Paul McCartney en Argentina. 5 y 6 de octubre. Estadio River Plate. Copa Tour. Una leyenda de la música. Una parte de tu historia. Un concierto que nunca más te vas a olvidar. Paul McCartney, en vivo. Te invita. Gracias. Produce DF Entertainment. Este miércoles y jueves en las sucursales de Coto, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 20% de descuento en un pago con todos los medios de pago. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales. Estéreo Color, Estéreo Color, brillo y cuidado con Estéreo Color. Enamórate de vos, oh, oh, oh, con Estéreo Color, oh, oh, oh. Estéreo Color de Plumari, expertos en tratamientos y coloración capilar. Estéreo Color, oh. Bebitos, bebitas, tengo un datazo. ¿Estás preparado? Llegaron las rebajas a Grimaldi. Sí, sí, escuchaste bien. Rebajas en Grimaldi. Llévate todo lo que quieras con descuentos increíbles y cuotas sin interés. Un dato más, están en todo el país y en Grimaldi.com. Tiempo de rebajas en Grimaldi. Tienen hasta 9 cuotas sin interés. Más información en Grimaldi.com/beneficios. En Carrefour el ahorro es gigante. Hasta el lunes en hipercarrefour.com.ar. Hasta 12 cuotas sin interés o 15% de descuento en un pago en seleccionados de aires acondicionados, notebooks y tablets. 80% de descuento en la segunda unidad en vasos y copas. Y 70% de descuento en la segunda unidad y 6 cuotas sin interés en sábanas. Compra también en carrefour.com.ar y retíralo gratis en tu sucursal más cercana. Válido del 30 de julio al 5 de agosto de 2024 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. Esa canción que escuchaste y se te quedó pegada, hoy vuelve a casa con vos. No dejes que pase lo mismo con los virus y bacterias. El nuevo Cif aerosol desinfectante elimina el 99,9% de virus y bacterias con su tecnología Bioactive y fragancia 100% biodegradable. Sí, la marca número uno de limpieza ahora también desinfecta. El sabor natural de la fruta, disfrútalo con Sumi. 100% puré de fruta, lleno de vitaminas y libre de sellos. Te va a gustar Sumi. Un Sumi, una fruta. En Insta, Sumi Natural. Cuando tu plata queda abandonada en otras cuentas, se congela por completo. Pero se puede descongelar fácilmente. Descongela tu plata e invertila a través de Mercado Pago. Para que genere rendimientos diarios mientras la usas para lo que querés. Mercado Pago. No se asegura ni garantiza el resultado de la inversión en Mercado Fondo. Para más información visitar www.mercadopago.com.ar/cuenta y inversiones.bin.com.ar. Mercado Pago no es una entidad financiera. Los fondos en cuentas de pago no son depósitos garantizados. Subí stories hasta volverte influencer. Streamea y llenate de seguidores. O hace todo lo que te gusta, pero distinto. Pedí tu línea nueva 20 con 12 GB más 2 GB exclusivos para YouTube y TikTok por 2.500 pesos por mes los primeros 3 meses. Más info y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte 20.com.ar/legales. Quiero felicitar a Mauro y Anto que hoy se casan y arrancan un camino juntos. A veces va cuesta arriba, a veces cuesta abajo. Como los cambios de mi moto, ¿no? Que la primera es para abajo y después son todos para arriba. Es algo muy lindo, meter un rebaje. Motos temáticos. En YPF lanzamos Roda, el lubricante específico para tu tema. Conseguilo en todas las YPF y principales puntos de venta del país. ¿Sabías que Cif Ultrabrillo no es un lustramuebles como todos? Escucha lo que limpia. Cif Ultrabrillo limpia madera, tu celu, cuero, metal y un montón de superficies más. ¡Wow! Cif Ultrabrillo, mucho más que limpio. Supermayorista Vital. En Supermayorista Vital vas a encontrar las mejores ofertas para ahorrar y disfrutar. ¡Aprovechá! Matambre Swift, el kilo, 4.999 pesos. Además, aceite girasol Natura por 900 centímetros cúbicos, 1.299 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 4 de agosto de 2024 o hasta agotar stock. Vení a ver el éxito teatral del año. ¡Felicidades! Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Jorgelina Arús y Peto Menahem son parte de una fiesta inolvidable. ¡Felicidades! Una fiesta donde todo puede salir mal. Funciones de jueves a domingo, Teatro El Nacional Sancor Seguros. Entradas por Plateanet o Boletería del Teatro. Abonando con tarjetas Galicia Visa 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés. Conocé términos y condiciones en galicia.ar. Acompaña YPF Serviclub. El Club del Moro. Santiago del Moro, en la Sierra. Llegó el momento de hacer una pausa para disfrutar de las mejores fragancias. Llegó Zafirus Touch. Zafirus presenta su nueva línea, un dispositivo pequeño y elegante, ideal para aromatizar tus espacios más íntimos. Vienen 4 fragancias distintas y 4 colores únicos. Además de perfumar, Zafirus Touch decora y llena tu hogar de energía positiva y alegría. Zafirus, aromatiza tu vida. ¿Todavía no te registraste? Divertite con Betfan, tu casino online, donde quieras y cuando quieras. Súmate y te llevas 6.000 pesos de regalo para jugar en slots y 2 apuestas gratis de 1.000 pesos en deportivas. Si es online, es Betfan. Juga ahora de manera legal y segura en betfan.bet.ar. Solo para mayores de 18 años. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. 0800-666-6006. Orientación al jugador problemático. Consulta bases y condiciones en ayuda@betfan.bet.ar. Auspicia el informe del tránsito auxilio24.com. Hace un ratito hubo un choque en Medrano y Díaz Vélez. Hay demoras en vuelos de Aerolíneas Argentinas en Ezeiza y Aeroparque por problemas operativos y se van cargando todos los accesos a la ciudad de Buenos Aires. Elegí el mejor camino acompañado de auxilio24.com, que te brinda hace más de 10 años los planes más completos de asistencia mecánica 24 horas para autos, motos y bicis. Con tu suscripción mensual, pedí la grúa las veces que necesites en todo el país y sin límites de kilómetros. Asociate en auxilio24.com y disfruta del camino. El futuro llegó y suena en Éxito a la Vista. El Chango y las Flores. Nadie entiende. Fuga mediante. Por suerte. Un radar de nuevos sonidos. Rocío Serafín. Lo quiero. Éxito a la Vida. Solo en la 100.com.ar. 99.9. La 100. Este miércoles y jueves en las sucursales de Coto. Si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 20% de descuento en un pago con todos los medios de pago. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. Estéreo Color, Estéreo Color, brillo y cuidado con Estéreo Color. Enamórate de vos, oh, oh, oh, con Estéreo Color, oh, oh, oh. Estéreo Color de Plumari, expertos en tratamientos y coloración capilar. Estéreo Color, oh, oh, oh. En Sancor Seguros, estamos para cuidar lo que más te importa y proteger a los que más querés. Estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros. Estamos. Superintendencia de Seguros de la Nación, número de inscripción 0224. Ram te trae descuentos que aumentan con la fuerza de tus kilómetros. Aprovecha hasta un 30% de descuento en el servicio de mantenimiento de tu Ram. Ahora, lo único de lo que vas a tener que preocuparte es de planear tu próximo viaje. Para más información, acércate a tu concesionario oficial Ram más próximo o ingresa a www.ram.com.ar/postventa. Aplica bases y condiciones. Cuando tu plata queda abandonada en otras cuentas, se congela por completo. Pero se puede descongelar fácilmente. Descongela tu plata e invertila a través de Mercado Pago, para que genere rendimientos diarios mientras la usas para lo que querés. Mercado Pago. No se asegura ni garantiza el resultado de la inversión en Mercado Fondo. Para más información visitar www.mercadopago.com.ar/cuenta y inversiones.bin.com.ar. Mercado Pago no es una entidad financiera. Los fondos en cuentas de pago no son depósitos garantizados. YPF GAE está acá, en la garrafa de mi casa, con la energía más segura para cocinar con mi nietito los ñoqui del 29. En YPF Gas estamos en cada rincón del país para que vos estés donde querés estar. Tenemos el mejor servicio para vos. Conocelo en ypfgas.com.ar. En Carrefour el ahorro es gigante. Hasta el lunes en Hipermarket y Carrefour.com.ar, 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de galletitas, caldos y jabón para la ropa. Con Mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de arroz, fideos secos y cervezas. Además, extendimos precios corajudos con precios de abril hasta el 15 de agosto. Válido del 30 de julio al 5 de agosto de 2024 inclusive. Más información en carrefour.com.ar. Personal y Flow te traen un combo imperdible. Contratá Personal Fibra 100 megas más Flow Flex a 22.000 pesos por mes y paga lo mismo hasta el año que viene. Sí, como escuchaste, este precio no se toca hasta el año que viene. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Más información en personal.com.ar. Oferta promoción de alcance nacional vigente del 4 al 7 al 31 del 8 de 2024. Esa canción que escuchaste y se te quedó pegada, hoy vuelve a casa con vos. No dejes que pase lo mismo con los virus y bacterias. El nuevo Cif aerosol desinfectante elimina el 99,9% de virus y bacterias con su tecnología Bioactive y fragancia 100% biodegradable. Cif, la marca número uno en limpieza, ahora también desinfecta. Inglés en el Liceo Británico. Cursos presenciales o 100% online. Estudia estés donde estés. Inscribite sin matrícula hasta el 8 de agosto. www.liceobritánico.com. ¿Amás el mate? ¿Amás a banda? Los que aman con charlas y sonrisas. Los que aman matear sin mucha prisa. Cuando la amistad es lo que manda. Los que aman el mate, aman a Amanda. Los que aman el mate, aman a Amanda. La educación de hoy necesita un reset para reducir la brecha entre el modelo educativo y las demandas de la sociedad. Universidad Siglo XXI presenta el 7º Congreso Internacional Innova Educa 21, un espacio que define la agenda de la educación de la región. 22 y 23 de agosto en Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Santiago del Estero. Inscribite en congresoeducacion.21.edu.ar. Invita Universidad Siglo XXI. El Club del Moro. El Club del Moro. Especialista en mañanas. La Cien. Ya los viste en estadios. Ahora los vas a ver desde cerca. Me quedo con vos, yo sigo de largo, voy a buscarte. La Cien te presenta a Tambionica en vivo. Una vez más. 7 noches mágicas en el Movistar Arena. Vas a disfrutar más cerca cada canción, cada momento. La última noche mágica tour. Tambionica en vivo. Te invita a la 100. Pica, pica, pica deli. Podés retirar o por delivery. Todo lo que es para tu fiesta. En cumpleaños o en partidos o en la previa. Si se pica la pedimos en Pica deli. Con doble C. Pica deli. Con doble C. Pica deli. Con doble C. Pica deli. Mirá los nuevos shows y documentales de Rock Nacional en Flow, Guasones, Estelares, La Mississippi y Billy Gibbons y Los Auténticos Decadentes. Disfrutalos desde donde quieras. Encontrá, viví y reviví. Flow. Cetrogar te trae la mejor financiación. Aprovechá hasta 12 cuotas sin interés. Llévate todo lo que necesitas para tu casa y participa por entradas para vivir The Mess Experience. Cetrogar, acompaña tu vida. En Carrefour, el ahorro es gigante. Hasta el lunes, en hipermarket y carrefour.com.ar, 80% de descuento en la segunda unidad. O 2x1 con mi Carrefour en todos los shampoos y acondicionadores. Pollo entero congelado a 1.790 pesos por kilo. Además, extendimos precios corajudos con precios de abril hasta el 15 de agosto. Válido el 30 de julio al 5 de agosto de 2024 inclusive. Pollo entero congelado no vale para sur. Más información en carrefour.com.ar. Tus kilómetros de aventura ahora traen hasta un 30% de descuento en el servicio de mantenimiento programado de tu Jeep. Asegura tus descuentos y seguí la aventura. Para más información, acércate a tu concesionario oficial Jeep más próximo o entra a www.jeep.com.ar/postventa. Aplica bases y condiciones. Cuando tu plata queda abandonada en otras cuentas, se congela por completo. Pero se puede descongelar fácilmente. Descongela tu plata e invertila a través de Mercado Pago para que genere rendimientos diarios mientras la usas para lo que querés. Mercado Pago. No se asegura ni garantiza el resultado de la inversión en Mercado Fondo. Para más información visitar www.mercadopago.com.ar/cuenta y inversiones.bin.com.ar. Mercado Pago no es una entidad financiera. Los fondos en cuentas de pago no son depósitos garantizados. Manda fueguitos y si pinta, un DM. Radiá con tus amigos hasta ganar la partida o escuchá una playlist hasta saberla de memoria. Pedí tu línea nueva 20 con 12 GB más 2 GB exclusivos para YouTube y TikTok por 2.500 pesos por mes. Y hacé todo lo que te divierte, pero distinto. Dale, pedí tu chip. 20, chipeados distintos. Más info y condiciones o limitaciones aplicables. Consulte 20.com.ar/legales. ¿Sabes por qué los colchones Suavestar vienen con espuma de alta densidad? Porque así duran mucho más. Como tus sueños. Con tu Suavestar, disfrutar más es sencillo. Suavestar, colchones y somieres. Esa canción que escuchaste y se te quedó pegada, hoy vuelve a casa con vos. No dejes que pase lo mismo con los virus y bacterias. El nuevo Cif aerosol desinfectante elimina el 99,9% de virus y bacterias con su tecnología Bioactive y fragancia 100% biodegradable. Cif, la marca número uno en limpieza, ahora también desinfecta. Batalla del sabor, la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. Super mayorista vital. En Supermayorista Vital vas a encontrar las mejores ofertas para ahorrar y disfrutar. Aprovechá. Matambre Swift, el kilo, 4.999 pesos. Además, aceite girasol Natura por 900 centímetros cúbicos, 1.299 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 4 de agosto de 2024 o hasta agotar stock. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Hasta las 10, sigue abierto el Club del Moro. Santiago del Moro, en la 100. Llegó el desayuno de Gala y estamos todos felices. Gracias Gala, panadería y confitería, por todo lo que nos mandaron para arrancar la mañana. Podés encontrarlos en Paraguay y Riobamba con su nueva sucursal de Billinghurst, 1597, esquina Charcas. Gala, tercera generación de panaderos y la mejor panadería. Gracias Gala. En el Club del Moro, gracias a nuestros amigos de Top Mega, regalamos una super bici por semana. En su web topmega.com.ar tienen la bici perfecta que mejor va con vos. Playeras, MTB, urbanas, e-bikes y mucho más. Hoy en el Club del Moro podés llevarte una mountain bike Neptune. Este año pedalea con tu Top Mega. Hoy en el Club del Moro regalamos camisetas de Messi del Inter de Miami. Gracias Seven Sport por estos regalos para nuestros oyentes. Seven Sport, la cadena deportiva más grande de Zona Sur. Los nuevos sonidos están en Éxito a la Vista. Quiero nacer con vos mañana. El Chango y las Flores. Vacaciones. Pero cuando me sumerjo en la oscuridad. DJ Sherry. Lúcido. Lúcido. Con futuro. Vasca Rara. No sé jugar con fuego. Perdón. Éxito a la Vista. Solo en la 100.com.ar. 99.9. La 100. Acordate, la basura se saca de 19 a 21 horas. Todos los días, menos los sábados. En una ciudad limpia y ordenada, vivís mejor. Si querés saber más, ingresa en buenosaires.gov.ar/ciudad limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Genio de Shellbox, ¿aceptás efectivo? Efectivo soy yo, en hacer cumplir tus deseos. Y sí, hoy quiero pagar a través de la app de Shellbox, ¿pero puedo en efectivo? Obvio, con la app puedes pagar en efectivo y disfrutar de todos los descuentos que ofrece el programa. Ah, pero qué genio que sos. Descarga la app de Shellbox y disfruta de todos los descuentos también pagando en efectivo. Shellbox, una caja de sorpresas. Para más información consulte en shellbox.ar. Hacer que tu plata rinda no debería ser una misión imposible. Por eso Naranja X creó el Paquete Rinda. Justamente, Paquete Rinda la Plata. Por ejemplo, con tu tarjeta de crédito tenés 3 cuotas, 0 interés con Plan Z en supermercados y mayoristas todos los días. Una cuenta con una tasa imperdible y muchos beneficios más. Conoce más beneficios en naranjax.com/paquete-rinda. Tarjeta de crédito emitida por Tarjeta Naranja S. Más información y condiciones aplicables en www.naranjax.com. Sur, buenas tardes. Hola, quiero poner alarmas por seguridad en mi casa. Nuestro kit de alarmas cuenta con monitoreo 24 horas y control desde tu celular. Ah, me interesa. ¿Pueden venir hoy? Sí, claro. Llama al 0800-222-2090. Verisur Alarmas. Personas que protegen personas. Mirá los nuevos shows y documentales de Rock Nacional en Flow, Guasones, Estelares, La Mississippi y Billy Gibbons y Los Auténticos Decadentes. Disfrútalos desde donde quieras. Encontrá, viví y reviví. Flow. Protege tus paredes de la lluvia con Plavicón Muros. Todo tiene solución. Ponele Plavicón. Elegí Suavestar. Tu colchón y tus sueños van a durar mucho más. Si es rico, es no me gusta. Para hacer un guiso riquísimo nivel nona, no puede faltar un caldo Knorr. Dale, animate, metele magia, metele Knorr. Es siempre más sabor, si es rico, es Knorr. Caldos de verduras deshidratados, seguir preparación de acuerdo a modo de uso. Esa canción que escuchaste y se te quedó pegada, hoy vuelve a casa con vos. No dejes que pase lo mismo con los virus y bacterias. El nuevo Cif aerosol desinfectante elimina el 99,9% de virus y bacterias con su tecnología Bioactive y fragancia 100% biodegradable. Cif, la marca número uno en limpieza, ahora también desinfecta.

En OSDE creemos que fomentar los buenos hábitos es clave para lograr un bienestar integral. Por eso, en osde.com.ar/salud y bienestar, te acercamos los mejores consejos para tener una vida saludable. Pon en práctica estas recomendaciones y suma bienestar. OSDE, junto a vos a lo largo de tu vida. 11.8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, máxima para hoy, que va a llegar a los 18 grados. 99.9 100. Personal y Flow te traen un combo imperdible. Contratá Personal Fibra 100 megas más Flow Flex a 22 mil pesos por mes y paga lo mismo hasta el año que viene. Sí, como escuchaste, este precio no se toca hasta el año que viene. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Más información en personal.com.ar/oferta. Promoción de alcance nacional vigente del 4 del 7 al 31 del 8 de 2024. ¿Sabes por qué los colchones Suavestar tienen marcos de acero y estabilizadores? Porque así duran mucho más. Como tus sueños. Con tu Suavestar, disfrutar más es sencillo. Suavestar, colchones y somieres. ¿Sabías que Sif Ultrabrillo no es un lustramuebles como todos? Viene en recarga económica para que puedas ahorrar mientras cuidas y limpias. Madera, tu celu, cuero, metal y un montón de superficies más. ¡Wow! Sif Ultrabrillo, mucho más que limpio. Supermayorista Vital. El precio más barato por pañal está en Vital. Aprovechá. Pañal Babysec Premium Hiper Pack, 8.199 pesos. Además, Smart TV Noblex 4K, 50 pulgadas. Llévalo en 12 cuotas sin interés de 49.999 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 4 de agosto de 2024 o hasta agotar stock. Mi nombre es Claudia Toral. Soy el doctor Andrés. Soy Cobar. Jennifer Romero. Soy Stanislao Gómez. Soy Heriberto Roxia. Mi nombre es Viviana Izaguirre. Soy cofundadora de Robando Sonrisas. ¿Sabes qué tienen en común todas estas personas? Son argentinos que dedican su vida a ayudar a otros argentinos. Y este año vuelve el premio Banderados. Si conoces a alguien que trabaja por y para los demás, entra ya mismo a la página del 13tv.com, inscribilo y deja su postulación. Hay 15 millones de pesos en premios. Postulalo ya. 99.9 100. Bienvenidos a una nueva hora. Juntos. En la radio que te acompaña todo el día. La 100. 99.9 La 100. Oh, me agarraron con las manos en la masa. No hay nada como arrancar la mañana yendo al baño. Sí, soy yo, la señora Sequeira. Probá Dulcolax, que actúa durante la noche sin que tengas que salir corriendo. Te levantás tranqui a la mañana y más tranqui salís de casa. Dulcolax. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. Opela Healthcare Argentina. Retoma tu carrera en Universidad Siglo XXI. Reconocemos tu trayectoria académica. Con nuestro sistema de equivalencias, continúa tu formación hoy. Conocé nuestra oferta académica en 21.edu.ar o llamanos al 0810-555-0202. Tenés un propósito, tenés dónde aprender. Universidad Siglo XXI. Yo me he visto con Arciel. Con Arciel. En la escuela, en la oficina o en taller. Yo me he visto con Arciel. Y ahora también, toallas y toallones Arciel de Arciel Hogar. Sumate a Betfan, el casino online donde quieras y cuando quieras. Sumate y jugá en todos lados. Con tu registro te llevas 6.000 pesos de regalo y dos apuestas gratis de 1.000 pesos. Ya sabes, si es online, es Betfan. Jugá ahora de manera legal y segura en betfan.bet.ar. Solo para mayores de 18 años, el juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia. 0800-666-6006. Orientación al jugador problemático. Consulta bases y condiciones en ayuda@betfan.bet.ar. Estás escuchando La 100. Esta semana en Mayorista Jaguar, aceite girasol natural por 900 centímetros cúbicos, 1.299 pesos final. Y jabón en polvo Zorro por 400 gramos, 548 pesos final. Compra como en el súper a precios mayoristas. Oferta válida en todos los salones de venta del 29 de julio al 4 de agosto o hasta agotar esto. En todo momento, en todo lugar, me gustan las obleas Recital. Endulzan la vida, van por donde vas, ahora las obleas se llaman Recital. DJ de Galletitas Cookies. Si querés sacar a ese crack de las reparaciones que llevas adentro, Parsex es para vos. Porque tenemos adhesivos profesionales y el mejor asesoramiento. Parsex pega con vos. Perisur, buenas tardes. Hola, quiero poner alarmas por seguridad en mi casa. Nuestro kit de alarmas cuenta con monitoreo 24 horas y control desde tu celular. Ah, me interesa. ¿Pueden venir hoy? Sí, claro. Llama al 0800-222-2090. Perisur Alarmas. Personas que protegen personas. La100.com.ar. Hola. Sí, ¿de parte de quién? ¡Héctor! ¡Héctor! ¡Calún! Hola. ¡Es Caloni, vení! Mamá. ¿Hola? ¡Conta conmigo, papá! Gracias, loco. En Banco Macro sabemos de tu esfuerzo y por eso te convocamos. Te acompañamos con soluciones y beneficios para ayudarte a crecer. Entra a pensaenmacro.com.ar y conoce todo lo que tenemos para vos. Estás convocado. Pensá en Macro. Impermeabiliza tus techos con Plavicón fibrado. Todo tiene solución. Ponele Plavicón. Decile hola a una nueva manera de tomar yerba mate con hierbas. Decile hola a las hierbas reales que vas a ver apenas abras el paquete. Decile hola a un sabor 100% natural. O mejor decile, buenas y santas. Sí, démosle la bienvenida a una yerba mate con hierbas reales. Y nada más. Nueva yerba buenas y santas. Lo natural se nota. Hola, soy Lali y te cuento que si tienes ganas de conocerme, Sedal te cumple el sueño en un meet and greet a puro brillos y peinados. Entra al Instagram de Sedal, hace clic en el link de la biografía y participa. Auspicia el informe del tránsito auxilio24.com. Chocaron un auto y una moto en Soler y Juan B. Justo con operativo de El SAME y la policía. 11 y 27 de la mañana. Elegí el mejor camino acompañado de auxilio24.com, que te brinda hace más de 10 años los planes más completos de asistencia mecánica 24 horas para autos, motos y bicis. Con tu suscripción mensual, pedí la grúa las veces que necesites en todo el país y sin límites de kilómetros. Asociate en auxilio24.com y disfruta del camino. Estás escuchando La Cien. Esa canción que escuchaste y se te quedó pegada, hoy vuelve a casa con vos. No dejes que pase lo mismo con los virus y bacterias. El nuevo Cif aerosol desinfectante elimina el 99,9% de virus y bacterias con su tecnología Bioactive y fragancia 100% biodegradable. Cif, la marca número uno en limpieza, ahora también desinfecta. Formate en Universidad Siglo XXI con una oferta académica innovadora que se adapta al mundo de hoy. Elegí licenciatura en finanzas o licenciatura en comercio internacional. Tenés un propósito, tenés dónde aprender. Universidad Siglo XXI. Entrá en 21.edu.ar. Amás el mate, amás a banda. Los que aman con charlas y sonrisas. Los que aman matear sin mucha prisa. Cuando la amistad es lo que manda. Los que aman el mate, aman a Amanda. Los que aman el mate, aman a Amanda. El futuro llegó y suena en Éxito a la Vista. Ya te quise a contratiempo. Guido Mesina, tus flores. Intento que me decía que no. Zurdo, gritar y reír. Los buenos tiempos. Buscando otro cauce. Supiste estar ahí. Un radar de nuevos sonidos. Eso sabemos que yo soy acá. Reón, la gran ciudad. Éxito a la vista. Solo en la100.com.ar. 99.9. La 100. Si es un sueño, no nos despierten. Paul McCartney vuelve a la Argentina. Y somos la radio que te lo presenta. Una oportunidad más para ver a un Beatle en vivo. Paul McCartney en concierto. Got Back Tour. 5 y 6 de octubre. Estadio River Plate. El show de nuestras vidas. Te invita tu radio. La 100. Produce DF Entertainment. ¿Te sentís una reina, pero porque te la pasás todo el día en el trono? Probá Dulcolax. No produce acostumbramiento, no pierde efecto con el tiempo y no te hace correr al baño porque actúa de la noche a la mañana. Ahora sí, entra al baño como una reina y salí como una princesa. Dulcolax. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. Opela Healthcare Argentina.